Noctivagus Vagancia Nocturna. Bienvenidos al 10º episodio de Noctivagus. Esta noche tenemos preparado una selección de la música del productor británico, Hermanito, quien actualmente reside en México. Hermanito, a través de samples y ritmos hipnóticos, explora matices sonoros del downtempo, combinándolo con lofi, jazz y EDM experimental. Que lo disfruten. Thank you. Thank you. Thank you. Seguimos en Noctivagus. Yeah. Heaven, heaven, heaven. Esto fue Noctivagus. Si quieres conocer el tracklist de hoy, puedes encontrarlo en nuestro Instagram NoctivagusMX. Hasta la próxima.